que se pega. Escondido, digo, quiero pasar la vida contigo, digo. Bésame, te llevo conmigo, digo. Los 40 Urban, el ritmo de la calle. Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte para comprenderte y mucho menos para darte lo que necesitas. Tú siempre solita y él por ahí feliz con sus amantes. Por eso te pido que te quedes conmigo. Yo te amo tanto y Dios está de testigo. Si te trato bien tan solo siendo tu amigo. Imagínate si yo estuviera contigo. Por eso déjalo, olvida ya ese tonto y vámonos. De ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera. Déjalo, que ya llegó el momento de los dos. De ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera. Por eso déjalo, olvida ya ese tonto y vámonos. De ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera. Déjalo, que ya llegó el momento de los dos. De ahora en adelante ignóralo. No pierdas más el tiempo, nena, que algo mejor te espera. La criatura y los hermanos Turizo. Son las 3, las 2 en Canarias. Urban. Los 40 Urban. El ritmo de la calle. Que quiero que me lo des, que yo nunca te lo pida. Quiero tomarme contigo mi chupito de tequila. Estamos hechos para estar los dos. Tantas mujeres. Tantos errores, malas decisiones, muchos problemas, pocas soluciones. Sé que tengo miedo a que te enamores de mí. Quiero que sepas que quiero que me lo des, aunque yo nunca te lo pida. Que cuando caiga la noche me ilumine tu pupila. Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila. Y sé que yo la tequila no la probo. Eso que no se olvida, yo recordaré. Aunque no te lo pida, me lo des, mujer. Ese loco que te escribe sin saber por qué. Si hubiese otra vida, volvería a nacer. Solo para repetir nuestra primera vez. Oh, oh, me imagino solo tú y yo. Oh, oh, una noche en la habitación. Oh, oh, me la manda muy ubicación. Dímelo, R. En los 40 Urban, lo más nuevo. Qué sensación. Cuando estoy triste me alegra el corazón. Atrévete, juguemos los dos. Ponme carita como te pongo yo. Atrévete. 3, 2, 3, 2. Y ahora ponte así y después así. Ponme esa carita, no vamos a divertir. Y ahora ponte así y después así. Ponme esa carita, no vamos a divertir. Ponme una carita que me recuerda a verano. De esa que tú pones cuando yo te meto mano. Recuerdo la primera vez que fui directo al grano. California que yo me lo sin californiano. Juré que nunca me volvería a enamorar. Y ya le di follow a una que bonita gran. Estoy mandando emoji con carita de maldad. Y tú estás chequeando si por fin yo le doy like. No aguanto más. Son demasiados los días que no estás. Acércate, atrévete a poner esa carita que me va a enloquecer. Atrévete. 3, 2, 3, 2. Y ahora ponte así y después así. Ponme esa carita, nos vamos a divertir. Y ahora ponte así y después así. Ponme esa carita, nos vamos a divertir. Y yo me pongo así si tú te pones pa' mí. Si me regalas una noche como lobo me parece. Y te va pa' casa a dormir. Juré que nunca me volvería a enamorar. Y ya le di follow a tu perfil en Instagram. Me mandó un emoji con carita de maldad. Y tú estás chequeando si por fin yo le doy like. Qué sensación. Cuando estoy triste me alegra el corazón. Atrévete, juguemos los dos. Ponme carita como te pongo yo. Atrévete. Después así, ponme esa carita, nos vamos a divertir. Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita, nos vamos a divertir. Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita, nos vamos a divertir. Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita, nos vamos a divertir. Me encantan tus caritos, mi baby. El challenge se hace trendy, mi baby. Pienso en tu boquita tan sexy. Me vuelvo loca, loca, muy crazy. Los 40 Urban. Urban. El ritmo de la calle. El ritmo del verano. Guayna, guayna, guayna, mami, baila. Esa nena está dura, mírala cómo se venea. Me tiene loco, you know, ella que algún flow va, Y tu figura, me gusta cómo te menea. Tu piquete y tu flow bailando dembow así. Esto es pa' que baile, Mueve la cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, la cintura, dale pa'l suelo. Mañana amaneces encima de mí. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Pa' que lo mueva, que comience el verano y rico nos vamos. A tu marido en su casa lo dejamos. Te prendemos y lo navegamos. Pa' Punta Cana no escapamos. Y el traje de baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje de baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana. Cintura. dio la loca y se le echó la boca. Así que baila, me soca. Y perreo, perreo y perreo. Y tu amiga en el jangueo. Marihuana y fumeteo. El laico y lo dejo, dejo. Y a lo loco conmigo. Toda la noche castigo. Hago el diente contigo. El laico y lo dejo, dejo. Esto es pa' que baila. Los 40 Urban. Hola nena, contesta como si no me conocieras. Yo sé que el novio tuyo está delante y él es ignorante de que me deseas. Yo sé que se piensa que ayer saliste con amiga. Todas tus mentiritas te las creí. Tú desnúdate y yo te haré mía. Manda su ubicación y te voy a ver. Siempre sabemos lo que que el blon después del sexo nunca lo prendía. Desde que chingamos con él te sientes vacía. Con ropa eres de él, sin ropita tú eres mía. Que él está con la amiga, es lo que te decía. Mientras yo a ti te chingaba, excusa tú le ponías. Mala mía, si te enamoraste algún día. Yo no lo jodía, eso hace tiempo se jodía. Hola nena, contesta como si no me conocieras. Yo sé que el novio tuyo está delante y él es ignorante de que me deseas. Que me deseas. Yo sé que se piensa que ayer saliste con amiga. Todas tus mentiritas te las creí. Tú desnúdate y yo te haré mía. Manda su ubicación y te voy a ver. Siempre sabemos lo que vamos a hacer. No hacemos y nunca en el mismo hotel. No dejamos rastro de que eres infiel. Manda su ubicación y te voy a ver. Siempre sabemos lo que vamos a hacer. Yo sé que se piensa que ayer saliste con amigas. Todas tus mentiritas te las crees. Tú desnúdate y yo seré mía. Manda mi ubicación y te voy a ver. Siempre sabemos lo que vamos a hacer. Chingamos y nunca en el mismo hotel. No dejamos rastro de que eres infiel. Manda su ubicación y te voy a ver. Siempre sabemos lo que vamos a hacer. No hacemos y nunca en el mismo hotel. De que eres infiel, mami, hey. Nino Vargas, Omar Montes, Jacob, mami. Tu Santana, hey. Los mandos, ah. Pero dime, chulo. Oye, ¿cómo suena? Ah. Urban. Los 40 Urban. Los 40 Urban. Wisin y Yandel. De regreso con el King. Encontré un cabello tuyo en mi cama. Me quedé pensando dónde estás ahora. Te esperaba hace un par de horas. Casi siempre todo sale a la luz. Tengo el presentimiento de que no andas sola. No me has escrito ni siquiera un hola. Tú sigues envolviéndome con la misma historia. Cuando te veo se me olvida todo. No quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco. Contigo y le haces lo que haces conmigo. Explícame si estás conmigo y estás con él. Así me busco otra yo también. Y simplemente la pasamos bien. Decídete porque yo sé que a ti te gusta como lo hago yo. A quien engañes no digas que no. Por algo siempre acabamos los dos comiéndonos, baby. Qué suerte que tengo mala memoria. Solo me acuerdo de la gloria de cuando hacemos el amor con la misma historia. Cuando te veo se me olvida todo. No quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco. Supiera que tú nos divides en el calendario. Loba sin dueño no tiene horario. Tú te has convertido en un mal necesario. Y él se come tu cuento. Lo que tú le digas como un niño te lo cree. Y yo disfruto de tu piel, viviéndome el momento, aullando como loa. Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hace. Señores, en la Champions League, W, Yandel, The King, Romeo. Señores, en la Champions League, W, Yandel. Campeones del pueblo, W con Yandel. Dale caña a nuestro Insta. Urban. Arroba los 40 Urban. Oh,

se enamore, ya está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Chiringuito todo ambientado y ahí fue que yo te vi. Rubita como arena de Brasil, pijita como me gustan a mí. Estaba tan guapa, tan guapa, tan guapa, que seguía yo me vi. Casadito contigo te di la lata, la lata, la lata. Guilla, y te puse flamenquita pa' que te rompa el vestido, pa' que tu cuerpo se altere haciéndolo encima de mí. Bebimos te creyendo que el suelo era el techo y de ella nos quitamos nuestro despecho. Nos fuimos al baño y lo hecho ya está hecho. Recuerda que te dije que serías pa' toda la vida, y tú pensabas que decía lo que gritaba el tequila. Me dijiste morenito, déjate de tontería. Me cogiste de la mano y bailamos por bulería. Y ole, que tú me sacas los colores. Gitana guapa, déjate en pausa mi Rolex. Y ole, tienes más de tus tacones que mucho más de la mitad de mis canciones. Y ole, que tú me sacas los colores. Gitana guapa, déjate en pausa mi Rolex. Y ole, tienes más de tus tacones que mucho más de la mitad de mis canciones. Y me puse flamenquita cuando sonó esa rumbita. Tú me entregaste tu voz bonita pa' ti. Y fue por ti que me enamoré de España. Fuiste listo y usaste bien tu arma. Me dejaste prendida pa' toda la vida con tu bailecito y tus palmas. Lo meneé, yeah, yeah. Con mi curvita te atrapé, yeah, yeah. No olvidaré ese verano que bien la pasamos solita en la agüita y tu piel. Lo meneé, yeah, yeah. Con mi curvita te atrapé, yeah, yeah. No olvidaré. Te puse flamenquito pa' que te rompa el vestido, pa' que tu cuerpo se altere haciéndolo encima de mí. Y luego si quieres nos vamos a la playa y nos revolcamos, tu cuerpo encima la arena. Tomo mojadita pa' mí, tomo mojadita pa' mí. Los 40 Urban, los 40 Urban. Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene, porque yo te quiero para mí solita. No quiero sonar intensa, pero dime si me piensa, porque yo te quiero para mí solita. Gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suave, que me duele cada vez que la boca me muerde. Dame beso de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar. Dale duro, que me gusta. Dale sin miedo, que a mí no me asusta. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Dame besitos de más. Sella. Tú y yo solo y un par de botellas. Yo no voy a amarte, pero tú eres mi yo soy tu estrella. Con la combi entera Philip Plain. Tú eres mi Victoria Secret, yo tu modelo de Calvin Klein. Yo nunca me bajo de un airplane, pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacerlo again. Siento si digo que no siento coquillita. Cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suave. Music, Alessi Cupido.

quién es el mejor en esto. I'ma let my baby boy remind you who's the king. Urban. El ritmo de la calle. Los 40 Urban. This is the motherfucking remix. Let go. Remix. A ninguna quiero tocar. La familia. This is remix. Fueron meses buscándote, pero no te encontré ninguna. Me imagino bellaqueándote, pero no me quieres ni en pintura. Tú eres el manicomio y yo tu loco. Dándote like en Instagram a veces toco. Ese culito cuando vas con ese jean apretado, yo sé que te has enterado. This is the remix. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Me acuerdo cuando te quitaba la toalla y tu cuerpo con sabor a playa. Baby, yo me lo comía, tú me dejabas pasarme de la raya. Ahora no te tengo en la noche. Vuelve, por favor, no te vayas. No me olvido de toda la pose. Y tu lengua con esa pantalla. Dame otra noche travesura. ¿Cómo me lo haces tan dura? Ella con el mío se cura. Extraño verte desnuda. Me hace falta como el argentino el mate. Esta cuarentena no me late, baby. Estoy bebiendo mucho por pensarte. Esto no me ayuda para poder recuperarte. Mamacita, como tú te mueves. Me he robado a muchas que no me entretienen. Aunque lo simen y que no estés, me duele. Verte con él en fotos, eso más me hiere. Me escribiste, después lo borraste. Eres inestable y a veces me textea. Que la busque, dice por la noche. Solo me río después que me piche. Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Te pido porfa no te vayas, bebé, que me muero de sed. Llega a ti que yo quiero virar al revés. Sé bien que la calle y la noche son un fantasma. Ahora me visita el calma. No quiero que pienses que me la paso aún con esta loca. Yo esa vida la dejé. Pensando en ti me pasé de copa. Ya me suena el rincón y no doy contigo. Vino tinto y llega a tu recinto. Aún recuerdo cuando echábamos el quinto. Tú tan lejos, ahora todo tan distinto. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Los 40 Urban. Es un junto histórico Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Señorita Sebastián Yatra. Dime si te dio lo que no te di. Dime cómo fue que te enamoró. Dime si te perdí. Si todo se acabó. Venezuela. Yo te di mi amor, yo te di mi vida. Espero que no vuelvas arrepentida. Nacho. Cuando te des cuenta de tu error. Creo en el amor. Alguien robó tu corazón. Y vienes y me quitas la ilusión. Y por ti no creo en

linda. Tú me like, natural. I love the swag of my mind. Siempre bebe a cada instante. Tú eres la dulce fruta que mi paladar añora y siempre te quiere probar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Que siempre te quiero probar. YG, YG. Los 40 Urban, Madrid 103.9. El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado. Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana. ¡Tenemos el ritmo que se pega! Los 40 Urban. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos. El ritmo más caliente. Te lo dije una vez, que cuando te pillara ibas a volver. Porque no ha habido nadie que te lo haga bien. Los 40 Urban, el ritmo de la calle. Quédate aquí, te conviene. Vamos a dejar que esto pase. Y mientras tú te entretienes, yo me vuelvo fanático de lo que haces. Quédate aquí, te conviene. Si hay guerra, podemos hacer las paces. Yo quiero que tú me enseñes todo lo que tú haces, tú haces. Tantas son las horas cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud. Creo que voy a contestar ahora, ahora, por si después me ignoras. Tantas son las horas cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Pues me ignoras. Tantas son las horas cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud. Creo que voy a contestar ahora, ahora. Por si después me ignoras. J Balvin, me Sky rompiendo. Tiny reggae, reggaeton, yeah, yeah. Como reggae, reggaeton, yeah. Urban. Son las 4, las 3 en Canarias. Urban. Los 40 Urban. El ritmo de la calle. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Teque, teque, teque. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Teque. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Sume la cara, gafas no es. Tono dispara, la vacía. Vivía, Dolce Vita. leche con azúcar. Ella tiene medida brazuca. Esa mami es una G. She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more, I know it's sweet. I like that. Straight up. I got word that is wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. Know my new friends don't bring the hype here. Know you got problems, but it's not fair. Cosa de familia no la tienen que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar. Más te vale no romper la muerta. Teke, teke, teke, teke, teke. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Un amigo nuevo, ni una haría. El nuevo ritmo de la calle en los 40 Urban. No somos almas gemelas. Simplemente me da y yo le doy lo que no nos da cualquiera. Muchas veces son largas y otras veces son pasajeras. ¿Qué dirían si nos vieran en la intimidad? Cuando dejamos de aparentar y nos dejamos llevar. Dejemos de hablar y hagamos eso que nos pone mal. Dejemos de hablar hasta que nos cueste respirar. Como si fuera tu animal. Hazme lo que quiera, no tengas piedad, no. Pero dejemos de hablar, no. Compartimos mucho gusto. No hay palabras cuando estamos juntos. Cuando terminamos no se habla del asunto. Tiene el vaivén que levanta a los difuntos. Le digo que pare, pues me dice no te escucho. Tal vez su amistad peligrosa, pero corre peligro la cosa más deliciosa. Ay, yo, una foto borrosa con la que se maltrata a todas horas. Dejemos de hablar y hagamos eso que nos pone mal. Dejemos de hablar hasta que nos cueste respirar. Trátame como si fuera tu animal. Hazme lo que quiera, no tengas piedad, no. Pero dejemos de hablar, oh. Contigo menos bla bla bla y más tra tra. Hago lo que quiero por delante y por detrás. Tiene lo que quiere pero siempre quiere más. Quiero lo que tiene y casi siempre me lo da. Estamos en guerra pero nos matamos. No somos adictos pero nos curamos. No nos conocemos pero conectamos. Después de las 12 siempre nos llamamos. Solo con oírnos se enciende la llama. Dos palabras claves y no acaba. Un juego que se convirtió en adicción. Dejemos de hablar y hagamos eso que nos pone mal. Dejemos de hablar hasta que nos cueste respirar. Nosotros dos.

40. Los 40 Urban. El ritmo de la calle. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy. Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. El ritmo más caliente. Tu intención era darme celo. Te maquillaste y te hiciste el pelo. Qué mala suerte con ella me viste. Cada de nosotros ya no pienso en eso. Y siempre fuiste así. Tú nunca quisiste. Que te me fui. ¿Y qué pasó? Ahora estás sola y vacía. Me acuerdo, estaba crecida. Mira, hasta ahora mordía y arrepentía. ¿Y qué pasó? Ahora estás sola y vacía. Me acuerdo, estaba crecida. Mira, hasta ahora mordía y sin compañía. 40 Urban, lo más nuevo. No dejemos que el tiempo pase. Si te arriesgas, vas a ver más de lo que somos capaces. Tu mirada te delata, las ganas te están matando. El tiempo se está acabando, no te sigas resistiendo, bebé. La noche está buena pa' bailar sin pena y estar vacilando. Atrévete que nadie nos conoce. Arriésgate que tú sabes. La noche está buena pa' bailar sin pena y seguir vacilando. Atrévete que nadie nos conoce. Arriésgate que tú sabes.

que tú, yo soy lo que tú necesitas. 40. Tenemos la combi completa. ¿Qué? App, web y toda la fiesta. Combi completa. Los 40 Urban. Welcome to the remix. Cuba, Puerto Rico. Dímelo, Cere. Indica que hay. Farro. Lanza. Kiko Forever. Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora come, no lucha. Yo sigo siendo el mismo. Lo único que ahora estoy mejor que antes. Yo sigo siendo yo. This is the remix. Hasta que se seque el malecón. Rompemos.

juego. Ya conozco las reglas de tu juego. Mi corona pesa más que tu ego. Esto es un adiós, no es un hasta luego. Eso te pasó por jugar con fuego. Voy por mis cosas. Me voy. Ya no pinto nada. Que no. Pero mis amigas. ¿Qué? Me llaman. Ay, no, no. Me acerco a la barra. Sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy. Que no. Me quedo. Transformamos tus datos en Flow. Descarga la app de los 40 Urban. Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no la mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Yeah. Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambió. Te toca a ella. Y una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió. Te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Cambió, cambió. Y tú estás pagando. Se fue el balón y quiere seguir jugando. Mientras lloraba, tú estabas tomando. Ahora estás llamando y ella se está cambiando. Que va pa' la calle, sin dar detalles. Con ese traje yo dudo que ella fallé. Siempre linda, con o sin maquillaje. Siempre en línea, automático el mensaje que ahora todo cambió, te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, me toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, comenzó por su estado. Ahora te toca esperarla sentado. Cambio de número, pa' que usted ni piense en llamar. Te toca extrañarla nada más. Ya jugó tu número y también borró tu número. Estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no la mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Yeah. Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambió. Te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, te toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Dímelo, Flow. Slow. Mike. ETC. Rich Music. El bloque. 1964. Alright. Estamos pegados en Insta. Arroba los 40 Urban. Aguanta, aguanta, aguanta el golpe. Aguanta, aguanta, aguanta el golpe. Yeah. El caliente de María. Sola. A dejar el pasado atrás para mirar bien. no le pueden llegar. Sigo lejos, yo voy lejos, le campeo sin complejo. Te sigo buscando, ¿en dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás? Y a seguir perreando. Los 40 Urban. El ritmo del verano. Bebecita, bebecita, lo de nosotros es un secreto que tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos. Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste lo que sea. Apunto y reservamos una mesa para venir a tomar algo en la terraza. La primera fecha que tengo libre es noviembre. ¿Os viene bien? Sabemos que no siempre escuchas lo que quieres oír y queremos que con nosotros esto no te pase. Con la nueva app de Los 40 tendrás todas nuestras emisoras nacionales e internacionales, podcast, playlists exclusivas y conexión a Spotify y Apple Music para que tu día esté siempre lleno de éxitos. ¡Descárgala ya! Los 40 Urban, Madrid, 103.9. ¿Quieres lucirte pito todo el año? El Dr. Miguel Hoyos, cirujano plástico colombiano en Madrid, te ofrece la última y revolucionaria técnica en remodelación de glúteos para devolver la armonía a tu silueta. No esperes más y llama al teléfono 638-52-6675. También puedes visitarnos en Instagram y en drmiguelhoyos.com. Estoy encantada con mi tarta de bodas. ¿Dónde has aprendido a hacer esta maravilla? En el curso de repostería de Formaemplean. Si solo tienes 20 años, ¿cómo es posible? Porque practicaba cada día en un obrador profesional. Y ahora trabajas en el mejor obrador de la ciudad. Sí, te forman y te ayudan a encontrar empleo. A mí me ha cambiado la vida. ¿Cómo dices que se llama? Formaemplean, tu formación para el empleo en Madrid. Calle Cartagena 70. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana. Ay, muñequita tímida, desde que te enamoras de mujer, te veo tan distinta y a la vez tan linda. Ay, qué rabia la mía. Perderte fue solo cuestión de horas, cuestión de días. Solo, solo, solito voy pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy. Quiero encontrarme, punto y aparte. Sola, sola, solita voy pensando en tu recuerdo para olvidarte hoy. Quiero encontrarme, punto y aparte. Las 5, las 4 en Canarias. Urban. Los 40 Urban. El ritmo de la calle. Ya somos los 40 Urban. Y esta es nuestra banda sonora junto a Michael de la Calle. Urban, Urban, Urban. Tu música, en todos los lados. Tu música, marcando tendencia. Flow hit, ritmo urbano para ti. Te va a gustar número uno en el país. Urban Music, te va a gustar número uno en el país. El movimiento de la calle está pegado. Esta es la música que se oye en todos lados. Seguimos marcando tendencias, es obligado. Generación Z, prende la fiesta y bienvenido a los 40 Urban. El ritmo de la calle es el himno de los 40 Urban. Si quieres disfrutar de la experiencia completa, ya puedes ver el videoclip en los40urban.com, en nuestra nueva app y en arroba los40urban. Dale. Urban. Que quiero que me lo des, que yo nunca te lo pida. Quiero tomarme contigo mi chupito de tequila. Baby, tú y yo estamos hechos para estar. Tantas mujeres, tanto alcohol, no logro llenar mi corazón. Toda la noche pensando en tu voz, pensando en tu voz. Tantos errores, malas decisiones, muchos problemas, pocas soluciones. Sé que tengo miedo te enamores de mí. Quiero que sepas que quiero que me lo des, aunque yo nunca te lo pida. Que cuando caiga la noche me ilumine tu pupila. Quiero tomarme contigo mil chupitos de tequila. Eso que yo la tequila no la probo de mi vida. Baby, tú y yo, baby, tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Prefiero un tequila a no volverte a ver. Esa primera vez, gracias por dejarme ser. Eso que no se olvida, yo recordaré. Y aunque no te lo pida, me lo des, mujer. Este loco que te escribe sin saber por qué. Si hubiese otra vida, volvería a nacer. Solo para repetir nuestra primera vez. Oh, oh, me imagino solo tú y yo. Oh, oh, una noche en la habitación. Oh, oh, me la manda a mi ubicación. Ese vacío que tienes yo te llenaré. Tantas mujeres,